Quiero saludar y agradecer a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares a través de nuestro programa de Conexión Grupera, a esas personitas que gustan y disfrutan de este género. Muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia. Continuamos con más música. Llega Duelo a interpretarnos Olvídame Tú. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. Fácilmente. Te aseguro que aún piensas en mí. Hay secretos que pudieran delatarte. Hay escenas en tu mente y en mi mente. Busca excusas para que no vengas a verme. Olvídame tú. Mándame al demonio y celebra nuestra ruptura con otro. Te di tanto amor que se te hizo poco. Olvídame tú, porque yo aún te adoro. Olvídame tú, borra de tu cuerpo todos esos besos y las travesuras. Todo lo que hicimos cuando estaba a oscuras. Olvídalo tú, hermosa criatura. Olvídame tú, mándame al demonio y celebra nuestra ruptura. Olvídame tú, porque yo aún te adoro. Olvídame tú, borra de tu cuerpo todos esos besos y las travesuras. Todo lo que hicimos cuando estaba a oscuras. Olvídalo tú, hermosa criatura. Y olvida también que ya me di de la luna de miel por adelantado, porque supuestamente íbamos a casarnos. Unas Gruperas con Italia Navarrete. Esto fue Olvídame Tú bajo la interpretación del grupo Duelo. Antes de irnos con más música, quiero mandar un saludo muy especial a Ramiro Arzola, originario de Santa Isabel, Chihuahua. Nos dice que ahorita no se encuentra ahí, que se encuentra en la sierra de Denver, Colorado, acompañado de su tío, el Archie. Un saludote enorme para ustedes dos. Por supuesto, también manda saludar a sus papás que nos están escuchando en Santa Isabel, Chihuahua, a Ramiro Arzola y a Margarita Chávez. Un saludote para todos ustedes y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares y también por tomarse un poquito de su tiempo para escucharnos. Ahora llega Joan Sebastián a interpretarnos Pienso en Ti. Te recuerdo que estás en el programa de Conexión Grupera, en donde se da la fusión del género grupero. Olvídame tú. Pienso en ti.

puedo verte. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Lo que acabamos de escuchar lleva por nombre Las Edades. Y ahora toca turno a los Reyes de Sinaloa, que nos interpretan Mátalas. Enseguidita llega Nadia a contestarle a estos muchachones con Mátalos. Es desprecios, si se nota que me quieres. Estás llorando, seguro es por decenas de mujeres. Y no hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de esos placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contágiala de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. ¡Chiquitititititita! Especial, llévale flores. ¿Qué importa si es la peor de las ingratas? Que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de esos placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contágiala de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. No te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. ¿Qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por la culpa de algún hombre. Te entiendo, ya conozco a esos canallas, y algunos de verdad no tienen nombre. Amiga, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar esos maloras, vas a tener que hablarles frente a frente. Diles que vas a actuar diente por diente. Tú pon las condiciones desde ahora. La diferencia entre... Mátalos, ponle menos botones a tu blusa. Sorpréndelos con ropas diminutas y haz que no piensen más en las intrusas. sus hormonas, que no existe un varón en este mundo que pueda resistirse a las pregonas. Vente pa' acá. Sorprende a tu gorrión, tú sabes cómo. Sin ser un día especial, dale su alpiste. No importa si es el peor de los ingratos. Recuerda que los santos ya no existen. Amiga, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar esos mal horas, vas a tener que hablarles frente a frente. Diles que vas a actuar diente por diente. Tú pon las condiciones desde ahora. La diferencia en mi radio. Mátalos, ponle menos botones a tu blusa. Sorpréndelos con ropas diminutas. Y es que no piensen más en las intrusas. Mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas. Que no existe un varón en este mundo que pueda resistirse a las pregonas. Esto es Conexión Grupera. Selva, él se ha escapado y no esperaba darse. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Bandas y grupos norteños y también varios solistas en un lugar de Los Mochis. Hoy todos se dieron cita para el festejo del patrón. Cumple un año más de vida. Se ven las trocas perronas, también los carros del año. El viejón tiene amistades de esas que no le han fallado, porque cuando ocupan de él, él tampoco se ha rajado. No es un cumpleaños cualquiera, ya le llegó al cincuentón. Medio siglo de experiencia es lo que tiene el viejón. Por eso los de su rango lo miran como el mejor. Y ahí le va, patrón Beto Fontes y su plebada. Desde que estaba muy plebe, con la vida batalló. Pero el que siembra cosecha, la vida ya lo premió. Porque antes él era empleado, ahora ya es el patrón. De Sinaloa hasta Jalisco y al Distrito Federal, también para el extranjero seguido lo ven viajar. A veces por el negocio, otras a vacacionar. No es un cumpleaños cualquiera, ya le llegó al cincuentón. Medio siglo de experiencia es lo que tiene el viejón. Por eso los de su rango lo miran como el mejor. Punas Gruperas con Idalia Navarrete. Hemos llegado al final de esta emisión y me despido con esto que lleva por nombre Maldita Suerte, bajo la interpretación de la banda Pequeños Musical. Gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Mi nombre es Idalia Navarrete. Hasta pronto. ¿Qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por decenas. Eres prohibida y que duermes cobijada entre tus brazos. Esa es mi desdicha por haberme enamorado del pecado. Te ruego me disculpes por haber llegado a tal atrevimiento. Simplemente yo te digo lo que siento, que por tu amor soy capaz de pisar el mismo infierno. Maldita suerte la que tengo yo de ser el confidente de ese que dice llamarse tu querido, que como todo don Juan tiene besos compartidos. Viene contigo, yo por ti soy capaz de romper con mi mejor amigo.